vamos a bailar. Morena, te quiero tanto, por eso ven a bailar. La cumbia que estoy tocando lleva en tu cuerpo un compás. Cómo mueves tus caderas, que al verlas me está invitando. Por eso mi cumbia lleva el ritmo que vas bailando. Baila mi cumbia morena, baila mi cumbia conmigo. Mueve tu cuerpo con ganas, baila mi cumbia del ritmo. Conmigo, mueve tu cuerpo con ganas, baila mi alegre cumbión. Así, para todos los sonideros, a gozar con Siglo XX. Morena, te quiero tanto, por eso ven a bailar. La cumbia que estoy tocando lleva en su cuerpo un compás. Cómo mueves tus caderas, que al verlas me está invitando. Por eso mi cumbia lleva el ritmo que vas bailando. Baila mi cumbia morena, baila mi cumbia conmigo. Mueve tu cuerpo con ganas, baila mi cumbia del ritmo. Ritmo. Baila mi cumbia conmigo, pues.